prende la mota. Prende la mota. Más pimienta original. Mientras pasa el tiempo te consumiré, y si es a fuego lento más feliz seré. Hasta que aparezcan palitas dos pa' la pared. Mata la pasión, diversión y inspiración. Déjenos tranquilo, déjenos viajar. No descargue los motores, déjenos volar. Tranquilito por los cielos de mi oscura ciudad. Te lo dice tu base, time up original. Prende la mota, camina, roya, fúmala. Anestesiado por el porro que te apaña, fúmala. Es diario en la esquina con personas que apriman de secundario. Machucando pide felpa, pero no tiene por fuego. Si es sumario, me topo en esa mano y tú, nos vemos luego. La vida por las nubes y jugando con el fuego. Los colores y matices observando la violeta. Bienvenido a la rutina que te enseña más fumeta. Aspiren a la fase por deporte. Ya es hora de hacer la música soporte. Emprende la mota, emprende la nota, comprende que flota. Hoy vuela nos trota, hoy brota la planta con nota. Y te explota, está seca mi boca, sofoca. Prende el foco, madafaca, rima de roca en roca. Cemento se dota, enfoca. El humo se emboca con broca. Con broca procesa, con faso deshoja. Y ojos en retina floja. Las neuronas me despojan y hacen que lírica escoja. Parte párrafos que cojan con métrica roja foca. Rap de foca, no encesta mi boca. Se emboca ya con boca, una junta con cuatro cuates broca. Mientras pasa el tiempo te consumiré, y si es a fuego lento más feliz seré. Hasta que aparezcan palitas dos pa' la pared. Mata la pasión, diversión y inspiración. Déjenos tranquilo, déjenos viajar. No descargue los motores, déjenos volar. Tranquilito por los cielos de mi oscura ciudad. Te lo dice tu base, time up original line. Sentirse diferente aunque nadie te entienda. Paracaídas, vida y da mucho precio. Comando verde. Chica en mi cama y una bolsa de chat. Comando un corro. Chica en mi cama y una bolsa de chat. Comando un corro. Dejar a los que saben de esto. Yo no quiero cambiar. Minimal.